respirarte. Calles del atardecer, mitad hombre con mujer, flaco más que un Muy bienvenidos a su... Ya muy bienvenidos, mis queridos amigos, a su a uno de sus programas más, No Más Golpes. Le damos la bienvenida a su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y su amigo. Hola, buenos días. Yo soy el Pato Rocha. Bueno, pues hoy es martes 1 de febrero y tenemos una temperatura de 60 grados aquí en el sur de California. Muy agradable el... Muy agradable la temperatura. Bájale al volumen allá. Y pues bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy se va a tratar de qué, Livni, vamos a hablar de si la gente está preparada para morirse. La mayoría de la gente no está preparada para morirse. Y pues el hecho de que todos nos vamos a morir, no nada más la gente fea ni la gente bonita, todos. Hace 2 semanas atrás, una amiga mía perdió a su hermano y lo enterraron y a los 3 días murió la mamá. Wow, qué difícil situación. Y pues son gastos que se generan. La gente a veces, la mayoría no estamos preparados para afrontar un funeral. Ahorita yo no sé más o menos cuánto cuesta un funeral, pero pues está carito, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre he dicho que yo prefiero que me cremen, que me hagan cenizas y me tiren por ahí. Es lo para mí lo más fácil. Uy, mi querido amigo Rocha, yo pienso que hasta a mí me da miedo de hablar sobre este tema, sobre la muerte, porque como tú dices, nadie estamos preparados ni queremos hablar de este tema, ya que pues, lo primero es porque alguna te llega a oír algún familiar, uy, no digas esto, que no debes de pensar en la muerte, lo regañan a uno y todo, pero también por el hecho de que ¿quién se va a querer morir, mis queridos amigos? ¿Quién? Pues nadie se quiere morir, pero todos nos vamos a morir. Ese es el problema. La cosa es de que nadie está preparado y pues al menos yo no me quiero morir, pero si me muero, pues ya. Ya está listo todo por ahí. ¿Ya qué? Ya preparado, ya nada más que metan al pato al horno. A la naranja. Y al pato a la naranja y pues ya se acabó. Fíjate, te voy a contar una anécdota que nos pasó cuando yo tenía 13 años. Esto fue en México. Murió mi abuelo y no teníamos nada. No teníamos nada, nada con qué enterrarlo. Entonces tuvimos que andar ahora sí que pidiendo prestado dinero para el funeral. No teníamos nada, no teníamos ni gas, ni teníamos café, ni teníamos azúcar, ni nada. Wow. Para hacer el funeral. Qué difícil. Y de ahí a mis 13 años fue una cosa bien, bien triste. Yo dije, ¿sabes qué? No me vuelve a agarrar desprevenida la muerte. Ya no. Y de ahí para acá, siempre he estado ahora sí que como previniendo. Preparado nunca vas a estar. Puedes estar prevenido, pero no preparado. Hace 2 años murió mi mamá. Y ya no tuvimos esa batalla, porque ya estaba cubierto desde antes. Y ya el día que murió mi mamá, ya habíamos pagado nosotros por todo. Entonces, más ya. Mejor ser prevenido. Ya el gasto fue menos. Bueno, no, el gasto no fue menos. Fue más que nada más fácil. Porque ya habíamos cubierto eso. Entonces, pues ya nada más te preocupa por lo demás, ¿no? ¿Cómo ves? Pues yo pienso de que sí es importante. Al menos yo, mi familia, mi esposo y yo, nosotros ya estamos preparados. A la hora de cualquiera, de que Dios decida recoger a alguno de nosotros, nosotros ya estamos cubiertos esperando que no nadie tenga esa más preocupación, más que preocuparse nada más por lo que está sintiendo en ese momento. Fíjate que estos 2 años pasados ha sido bien difícil. Ha sido bien difícil porque hemos tenido de pérdidas en la familia por parte de amigos y familiares y de todo. Han sido una cosa como unos 8 personas en 2 años. En dos años. Entonces es mucho. Yo no sé a qué se deba, pero pues de repente te llega y la vida no te va a pedir permiso. O como le quieras llamar, ¿no? La vida o Dios o el universo o como lo que sea. No te va a pedir permiso ni te va a esperar hasta que te dé la gana, por decirlo, tener las cosas preparadas. Te va, simple y sencillamente te va a llevar entre las patas. Yo me he dado cuenta de que siempre cuando se va una persona, se van otras, una o dos más, siempre de la misma familia. ¿Será? Sí. Porque hace como unos 8 meses, mi querido amigo Pato, sucedió de que se murió mi mejor amigo. Falleció mi mejor amigo, que en paz descanse. Es difícil hablar de este tema porque... Sin llorar. Porque, sí, yo sé. Sin llorar. Es difícil de hablar de esos temas porque son personas tan amadas a las que uno hemos amado y respetado tanto que la verdad sí que duele demasiado. Uh-huh. La falta de ellos, pero se murió él a la semana que se va muriendo la otra amiga mía, a esa misma, aquí en la radio no me dejarán mentir porque ellos se dan cuenta, se murió mi abuelo. ¿Cuándo fue eso? Hace como 8 meses. ¿Ah, sí? 9 meses, sí. Okay. Se murió mi abuelo, tuve 4 muertes, en el mismo mes. Ajá. Y yo me quedé tan admirada porque digo yo, muerte tras muerte, pues bueno, ¿qué estará pasando? Bueno, pues son cosas que tienen que pasar. Te digo, en mi caso ha sido familiares y amigos, gente conocida, y han sido muchísimos, han sido exageradamente que te quedas así como que ¿por qué tantos? ¿Me entiendes? Pero pues es cosa que tiene que pasar y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Lo que yo creo que sí es bien importante es estar preparados. Está prevenido más que nada. A mí no me gusta y no importa si me guste o no. Simple y sencillamente, para mí yo no creo que esté bien cuando la gente anda ahora sí que pidiendo dinero en la calle cuando se muere alguien. Yo sé que es necesidad y es necesario muchas veces hacerlo, pero pues no me gusta. Se me hace una cosa muy, muy triste cuando la gente anda pidiendo dinero para llevarlos para, por decirlo, a México, ¿no? Yo que soy mexicano. Y pues nada, se me hace una cosa muy, muy triste. O andar haciendo que garage, que... Car wash para andar, para sacar dinero. Es muy triste, para mí sería muy triste que anduvieran haciendo eso para mi funeral. Es por eso que debemos estar preparados. Hay planes de seguros a bajo costo en los que más estaremos hablando más adelante, mis queridos amigos. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, mi amigo Pato Rocha, si nos vamos con algo de música? ¿Ya quieres música? Sí, ya que luego continuamos. Bueno, pues nos vamos con algo de Rayleigh que se llama Rayleigh y Ana Bárbara, que se llama Ahora Tengo. Y ahí les va. Entender que no eras tú lo que quería. Tuve que embriagarme pa' curarme todititas las heridas. Tuve que salirme de la casa pa' tirar tantos recuerdos. Tuve que subir al cielo para no seguir en ese infierno. Tuve que naufragar, tuve que decidir. Tuve que querer que perdonar, tuve que resistir, tuve que entregarte lo que pedías. Y ahora tengo lo que quería, y ahora nadie me dice nada, y ahora puedo hacer todo lo que me da la gana. Y ahora tengo en mi billetera lo necesario, no lo que esperas, y soy feliz lo mismo en invierno que en primavera. ¿Qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo: si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Bueno, estamos hablando de la muerte y estamos hablando de los precios más o menos de los funerales. Ahí estaba abierto todo el tiempo el micrófono y se cerró. Uh-huh. Te estaba diciendo, si uno se prepara con tiempo para esto del funeral, no te sale tan caro y no está tan mal. El rango de una cremación empieza como desde los $670 hasta arriba. Hasta, ¿tú dices que gastaron cuánto en el funeral de tu amigo? Entre $17,000 y $18,000. Pero eso incluyó. De lujo. Eso incluyó, okay, la caja, el lugar en donde está descansando ahora, los servicios funerales donde la ida, la llevada y la traída a los policías. Los policías, todo. Ajá. Yo la mera verdad te digo, no soy tacaño, pero todo eso lo veo como inútil. La mera verdad, el gastar, no. ¿Para qué? A mí, forma de ver. Yo digo, lo que puedas disfrutar en vida, disfrútalo. Ya cuando te mueres, ya no ves, ya no sientes. Eso creo, ¿verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor todavía está por ahí algo de conciencia, pero no creo. Entonces, la gente, cuando la gente se muere, quieren como resarcir el daño, o quieren como quedar bien con la gente que se murió, ¿ya para qué? Yo, el sentimiento que yo tendría sería como darle lo mejor. ¿Para ya, qué? Pero ya para qué, ya pa ¿para qué? Ya para qué, si ya no está, lo que queda ahí nada más es el cuerpo, ya nosotros ya estamos descansando, ¿verdad? Para donde nos hubiéramos ido, para los que creen en que el cielo, que el infierno, que con Buda, que con X persona, nuestro cuerpo ya está descansando, ya no sentimos, ya no estamos diciendo, ay, mira qué caja tan nice la que me pusieron, ¿o tú crees que sí? No, además, te digo, yo soy muy detallista con la gente. Pero ya cuando se mueren, ya no pongo atención ahora sí como a cosas, para mí son cosas vanas, eso creo yo. El hecho de querer hacer algo que no hiciste en vida. ¿Les llevan mariachis para qué? ¿Les llevan, no sé, o sea, te digo, mi mamá duró muchos años enferma, tirada en cama, y yo hice todo lo mejor que pude durante... Mi mamá estaba en México, pero yo le hablaba diario, era una cosa de diario, en el teléfono, media hora, una hora, a veces hasta dos horas. Eso era de diario. No estaba cerca, pero sí estaba cerca. Porque, bueno, con esto no quiero poner en mal a nadie, porque de cada uno de mis hermanos hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Pero yo creo que con el que mi mamá más platicaba era conmigo, con el que más confianza tenía era conmigo, al que más le pedía dinero era a mí, y siempre ahí estuve. Y el día que se murió, yo no sentí remordimiento, hasta la fecha no tengo ningún remordimiento. Me duele su partida porque ya no la veo, porque ya no hablo con ella. Pero de ahí en más a que yo esté arrepentido de algo, yo no estoy arrepentido de nada. Es por eso que tenemos que darle todos en vida, mis queridos amigos, en vida. Porque ya después de muerto, ¿para qué? Si me van a regalar un ramo de rosas, mándamelos en vivo aquí al estudio. ¿Qué pediche saliste? ¿Qué pediche saliste? Pues sí, así me van a mandar un ramito de flores, un chocolatito, un tamalito de esos de, ay, qué ricos, ¿cómo se llaman? De mole. Oh. Mándenmelos aquí al estudio, en vida, nosotros. A mí, si me quieren traer mariachis, tráiganmelo el día de mi cumpleaños. No esperen hasta que me muera para cantarme las golondrinas, ¿no? Cántenme las mañanitas. Las nochecitas. O tóquenme lo que les dé su gana. ¡Ah! Ay, qué cochino saliste. Que me entierren con la banda. Pues sí, pero pues deja dinero para que te entierren la mendiga banda, cobra muy caro. Te digo, no sale tan caro. Dice aquí, el rango de precios de servicios funerales depende del costo del terreno hasta del ataúd. Muchas veces la gente quiere, como tú dices, lo mejor de lo mejor, y sale muy caro. Y no, yo no le veo, la mera verdad que yo no le veo chiste. Yo, ¿sí te pueden cremar sin ataúd o tienes que tener ataúd para que te cremen? Porque yo no quiero que me tengan ahí que toda la gente pase y me vea y diga, ay, mira qué bonito está este patito. ¿Cómo quedó? Mira, se parece que se está riendo, eso no me gusta. Y no me gusta porque yo pienso que uno ya está derrotado por la muerte y luego me parece como una burla que la gente todavía vaya y te vea. A mí me parece una burla, no quiere decir que yo tenga la razón, siempre digo eso. Yo pienso que te meten enterito sin caja. ¿Será? Pues entonces sí, ¿para qué vas a hacer el gasto por la caja solo para quemarla? Bueno, pues no sé, nomás estoy preguntando. Pero yo digo, entonces, si yo no quiero funeral de que me vaya a ver la gente, ni quiero nada de eso, pues directito, ¿no?, al horno, ¿para qué van a gastar en otra cosa? Que gasten menos de $1,000, ya con los tamales incluidos y el champurrado. Eso va a salir también, eso también es gasto, los tamalitos. Pues sí, pero pues yo no voy, ahora sí te digo, yo no voy a invitar tanta gente como si yo, vengan a mi funeral. No, yo creo que para mí un funeral es bien privado, en realidad creo, que nada más tiene que estar la gente que en realidad te apreció. Sí. Porque mucha gente está ahí. Solo poder a ver, mira cómo quedó el patito. Vamos a ver cómo quedó. Sí. Como dices tú, vamos a ver cómo quedó el patito. Otro más adentro, otro más afuera, otro más abierto. Y la gente es bien morbosa, ¿eh? No, les gusta mucho juzgar a los muertos. La gente... ¿Un susto les voy a meter? ¿Será que se puede? Pues si se pudiera, yo lo voy a hacer. ¿Para qué? ¿Por qué no? ¿A jalarle las patas? A jalarle las patas al que anda ahí de juzgón. Mira, ahí la tala chiquita de la radio ahí, con la pata bien estirada. No, no, no, no. Hasta una foto para el Face, ¿no? No, y hay mucha gente que sí sube videos de los muertos al Face, ¿eh? Yo, una falta de respeto. Yo, para mí es una falta de respeto, porque una vez una amiga, se puede decir, se murió su papá y... Y ella así sacándose la selfie con la caja atrás. Y yo así como, ¿qué le pasa a esta idiota? Foto para el Face. Foto para el Face. Yo lo veo como una falta de respeto. Yo lo veo... ¿Su papá se lo pidió? No creo que su papá se lo haya pedido. Pues conmigo sí, mis amigos. Conmigo sí. ¿Sí te lo pidieron? No, no. ¿Qué? A mí no me pidieron, pero... Por ahí, si quieren llevarse mi autógrafo, foto para el Face. ¿Neta? ¿En el ataúd? No, la verdad no. No me gusta que me juzguen y juzgar a la gente. Hablando así seriamente, es que este tema yo le meto un poco de sabor, de broma, porque... De candela. Para mí es un tema demasiado muy triste. ¿Por qué triste? A ver... Porque, cuéntame no por qué... No me gusta ni que la gente se muera. Ni no, pues a nadie le gusta. Morir, pero lo más importante de todo es saber vivir bien. Para el día que te mueras, decir, ¿sabes qué? Me fui bien. Es lo que yo pienso. Yo, bueno, yo ya estoy viejito. Pero bien sabroso. Bien sabroso. Yo siempre he dicho que yo mi vida la he vivido bien. La he vivido de la manera que he querido. La gente me ha valido madre, con perdón de la palabra. Nunca me ha importado lo que la gente diga. Pero tampoco le doy cuentas a la gente de lo que hago. Jamás. Y si en este momento, ahora sí, como dicen, toco madera, si en este momento me muriera, mucha gente cree en Dios, como te digo, otros en el universo, otros en lo que quieran creer. Sí. Si en este momento Dios dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo me iría contento. Yo me iría contento. No sé si te ha pasado, tú todavía estás bien joven, pero entre más va pasando el tiempo, te das cuenta que muchas cosas no valen la pena. Te das dando cuenta que no vale la pena guardar rencor. Te das dando cuenta que no vale la pena el estarse quejando por nada. Hay gente que se queja hasta por el café que le traen sin crema. No te creas. Hay gente que se queja de lo que se va a poner hoy, que no tiene para qué ponerse. Y tienen el closet lleno de no sé qué ponerme. El closet lleno. Y no saben qué ponerse. Así somos las mujeres. Pero ¿sí? ¿Por qué tan complicadas? Aquí mis amigas que nos estarán escuchando y nos están viendo no nos dejarán mentir. Nosotras las mujeres tenemos un chingo de ropa y todavía queremos más. Para vernos bonitas, pues. Luego, ¿cómo quieren ustedes los hombres que uno se vea bonito? Y salen igual. sacan como 10 vestidos y salen con el primero que sacaron. Pues así quiero que hagan conmigo cuando me entierren. Que ¿qué? Me prueben todo lo que hasta, ay, lo no. Que, hasta que me quede algo bien bonito. Qué flojera. Y que me mire delgada, ¿eh? No quiero verme gorda. Porque... No, pues te hacemos la liposucción antes de enterrarte. Te hacemos la liposucción. Ay, por favor, mejor denme en vida la liposucción. No sean mal, sean gachos, una cooperachita ahí para la liporta en vida, ¿no? Para ya después de muertos, ¿para qué? Fíjate que un servicio completo con entierro y panteón podría costar de 5,000. 2,200 del panteón, 200 para la policía que te facilite el traslado y 3,000 de la funeraria. Sin embargo, ese mismo servicio podría costar hasta 11,000. Bueno, tú dices que pagaron más, pagaron 18, 17, 18,000. Y fíjate que creo que en México por ahí anda, ¿eh? El servicio de esto no es más barato en México. Anda costando lo mismo. Y pues no, yo creo que es tiempo de empezarse a preparar, es tiempo de checar. Ya más adelante que nos organicemos bien, hay que traer una gente que nos hable de todo esto profesionalmente. Que nos diga los costos de los seguros de vida, que nos diga los costos de seguros de casa, de auto y todo eso, porque es bien importante, te digo, estar prevenido. Nadie va a estar preparado para morirse, pero prevenido sí puedes estar. Sí. Te digo, ese día que mi abuelo murió, en México hay una institución que se llama ISSSTE. Es donde, es como el seguro donde vas, seguro de salud, más o menos. Pero en el ISSSTE también, pues ahí tienen morgue. Y lo que pasó fue de que mi abuelo tenía un tumor en el estómago, en una en uno de los intestinos. Si lo operaban, se moría. Si no lo operaban, también se iba a morir. Entonces, no había opción. Cuando fue tiempo de identificarlo, nadie quiso ir. Nadie quiso ir. ¿Por qué? Ah, no sé. Entonces, imagínate al patito con sus 13 años a las 12 de la noche yendo a identificar a su abuelo a la morgue. Qué duro. Y luego sin dinero, ya quisieras. O sea, no teníamos dinero para ni para el taxi. Pero son experiencias que dices, no me vuelve a pasar. No se vuelve a repetir. No se vuelve a repetir. Pues así es como uno agarra experiencia y va aprendiendo para el futuro. Y ¿sabes qué? A partir de eso fue cuando empecé yo a hablar con mis hermanos a los 13 años. Creo que ha sido una de las decisiones más maduras que pude haber tomado en la vida. Y pues empezamos a prepararnos. Todavía por ahí quedan otros dos terrenos. Ahí para el que se anime. al próximo que le toque. Es muy, muy triste, te digo, cuando la gente no tiene con qué prepararse. Pero bueno, pues vámonos con otras dos cancioncitas y ahorita regresamos. Vamos con una canción de Luis Enrique. Se llama Date un Chance. Claro que sí. Algo nuevo que al joven cautive sin necesidad. Me cuentan, amigo, que no dejas la coartada, que sigues metiéndote en camisas de once varas, que no quieres nada con lo bueno, que lo bueno para ti no vale nada. Te pasas la vida rebotando en las esquinas, entre vicios raros, mujerzuelas y cantinas. Dices que es un mito lo del SIDA, que de algo hay que morirse en esta vida. No lo tomes tan a la ligera, vuelve a ser por Dios lo que antes eras. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. No ves que tienes un futuro por delante. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. Dale la espalda a ese infierno delirante. Dile no a las drogas, limpia el alma. Esa vaina de las drogas no está en nada. Me cuentan, amigo, que a tu madre le sacaste las últimas lágrimas de amor para inyectarte. Que la calle a veces es como Sodoma. Tu madre ha dicho que te perdona. No lo tomes tan a la ligera, vuelve a ser por Dios lo que antes eras. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. No ves que tienes un futuro por delante. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. Dale la espalda a ese infierno delirante. Dile no a las drogas, limpia el alma. Esa vaina de las drogas no está en nada. Ah, Ya está. Y ya estamos de regreso, mis queridos amigos, con su programa No Más Golpe, Recursos No Más Golpe. No se les olvide sintonizar el www.radiosantana.org o su página de Facebook No Más Golpes, en donde nosotros ahí estaremos respondiendo sus preguntas, o en su canal de YouTube, Radio Santa Ana, No Recursos y No Más Golpes. Les esperamos que manden sus invitaciones, que si quieren una pregunta, una respuesta, la pueden hacer al aire con nosotros y estaremos con mucho gusto respondiendo a sus necesidades, sus preguntas, lo que tengan que... Y seguimos hablando con este tema, mis amigos, sobre la muerte. Y como estábamos, le estaba contando yo a mi amigo Pato Rocha aquí fuera del aire, de que en mi país, en Guatemala, hay un lugar que se llama Huehuetenango. Ya están preparados antes de morir para que no los agarre la muerte de sorpresa y a sus familiares sin dinero. Tienen la costumbre de tener sus terrenos ellos para construir una casa, ya sea para construir una casa o una casita, para que cuando ellos se mueran, los familiares puedan venir y vender ese terreno y sacar de ahí para, ya sea para el chocolate, para los tamales, para lo que sea. Y ahí en ese pueblo se les da desayuno, almuerzo y cena 3 días. La gente esperando que se mueran, ¿verdad? Para poder comer bien. Los borrachos, los borrachitos esperan, la viven de funeral en funeral allá. De funeral en funeral. Vamos a ver quién se muere. Sí, vamos a ver quién se murió porque va a haber trago, se les da trago. ¡Ay, qué rico! Ahí pueden hasta quedarse a dormir, ahí casa, ropa, comida, hasta daycare creo que puede haber para sus hijos también, ¿verdad? Se ponen a jugar a las cartas, o sea, no toman la muerte con una gran tristeza. Pero es que no se tiene que tomar como una gran tristeza, es algo natural. Ahora, como tú dices que no sabes qué va a pasar después de la muerte, cada quien tiene sus diferentes creencias y todos piensan que tienen la verdad. Cuando yo creo que la verdad no la tiene más que ahora sí que Dios Padre, si es que existe, por decirlo. No lo estoy poniendo en tela de juicio, pero cada quien cree en lo que mejor se le acomoda. Yo, a mi forma de pensar, es que regresamos, reencarnamos, porque el espíritu, ese no lo puedes matar. Puedes matar la carne, esto que están viendo es... Se va a pudrir, se va a echar a perder el día que te mueras, pero el espíritu, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con... ¿A dónde va? Yo creo que regresas, no sé si estoy bien o estoy mal, pero yo creo que la gente regresa y es todo, no sé si esté bien o esté mal. Pues cada persona con su creencia... Pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿Eso que ni qué? Eso ni que como dice el Chavo del Ocho, que ni que tengo o no tengo razón, uh-huh. ¿Verdad? De que nos vamos a ir con Pancho Villa un día de estos, porque él ya también ya se fue por ahí. Entonces, tenemos que estar conscientes, amigos, de lo que queremos que pase en realidad el día que nosotros fallece Dios o como sea, nos muramos. Tenemos que estar preparados económicamente para no dejar a nuestros familiares, porque yo pienso de que es mejor que ellos se queden con una pena menos, que no que disfruten su funeral de uno, va, pero que ellos se enfoquen en lo que está pasando en ese momento, sus sentimientos, en lo que están viviendo, porque hay personas que ni tiempo para llorar tienen a sus muertos por estar, que no tengo esto, que tengo que estar recogiendo dinero, que voy a lavar carros, que se unen todos los vecinos. Qué bueno que hay vecinos que se enfoquen en ayudar a sus vecinos cuando pase esto, ¿verdad? Que no los dejen solos a la hora de cualquier fallecimiento. Pero estar preparados, mis amigos. ¿Pero a ti en realidad sí te pones mal cuando alguien se muere? Yo sí. Yo no. A mí me afecta mucho. Yo no. No lloro, sí siento como una pérdida, pero es una pérdida porque sé que ya no los voy a ver en esta vida. Pero yo no me vuelvo loco como mucha gente se vuelve loca de que se quieren hasta aventar a la tumba y ¡ay, yo me voy contigo! Y se jalan los pelos y todo. Yo no lo veo así y te voy a decir por qué no lo veo así. Porque por parte de mi padre, la mayoría son médicos. Entonces, desde chiquitos andábamos nosotros en hospitales, andábamos, fue bien común para nosotros ver sangre, ver gente herida, ver gente muerta. Entonces, para nosotros no es tan trágico. No es tan trágico el hecho de ver una persona en la plancha, por decirlo. Yo recuerdo la primera vez que yo vi así gente que le estaban haciendo la autopsia fue cuando yo tenía como 6 años y mi papá me llevó al hospital. Y ya, estábamos ahí, de repente de mi cabecita loca, no sé qué pasó, que le dije, ¿sabes qué? Llévame a ver a los muertos. Y mi papá no quería. No, que cómo crees. Sí, llévame a ver a los muertos. No, ven, te voy a llevar a ver a los niños recién nacidos. Ya me levantó, estaban todos los niños así y yo los veía y decía, ¿y estos qué? O sea, ¿qué onda? Y ya empecé a llorar y a patalear porque yo quería ir a ver a los muertos. Lo que mi papá hizo fue de que me agarró de la mano y me empezó casi a arrastrar por el hospital y ahí me lleva. Casi corriendo, ¿no? Y él caminando a paso normal y pues yo casi corriendo porque pues él iba rápido, pero iba rápido porque ya iba enojado de que lo se había enojado porque yo quería ver a los muertos. Total de que ya llegamos a la morgue y mi papá abre la morgue, abre la puerta y me avienta. Órale, ahí me toca cuando ya acabe. Y estaba, había varios. Ahí me toca cuando ya acabe. Sí, ahí me toca la puerta cuando ya acabe. Estaba había como unas cuatro muertos en las planchas. Había unos con la cabeza casi colgando y había habido un accidente, creo. Y empecé yo a revisar. O sea, también me advirtió que no tocara nada, nada más que si iba a ver y ya. Y ya empecé yo a ver, ya. Le digo, ¿sabes qué? Ya le toqué. Ya, vámonos. Y desde ahí fue de que se me quitó el miedo a la muerte. Yo no, como otra gente que tiene miedo de ver sangre o que se desmaya al ver sangre o que si ven un accidente se ponen mal. Yo creo que yo soy lo contrario. Si veo no me ha tocado un accidente grande, pero ha habido ocasiones en que he visto accidentes. Y en vez de estar pensando en otra cosa, lo que me queda es correr a ayudar. Eso es lo que yo usualmente hago. Ah, es lo que a mí me pasa. Es porque nosotros ya estamos con eso, como dices tú, con lo de la muerte, ¿verdad? Yo tengo, gracias a Dios me ha dado una capacidad de que hace poco... Estaba yo en un lugar, no sé si conocen el block de Orange. The block de Orange. Me tocó que estar ahí con mi hermana, mi familia. Andábamos comiendo cuando de repente vi que un señor cayó sobre su plato de comida. Uh-huh. Y yo y mi hermana y se asustó y mi sobrinito asustado. Y yo le dije, espérame un ratito. Salí de donde estaba, me fui y yo no hablo mucho inglés. Hablo lo mínimo. Pero le dije a security que ligero se acercó ahí, que le dijera a la persona que estaba ahí, a la esposa del señor que se había desmayado, que si quería ayuda. Porque eso es lo primero que debemos de preguntar. Porque no sabemos si se quieren morir y nosotros le vamos a dar a salvar ayuda, la vida. A salvarle la vida. A arruinarle la vida. Sí, a salvarle la vida y arruinarle su vida, como dice mi amigo Pato Rocha, aunque se oiga muy sarcástico. Entonces siempre debemos de preguntar antes de ayudar. Entonces ya me dijo la señora que sí, ya le pregunté yo si su esposo padecía del azúcar, presión alta, eso, y me dijo que no. Inmediatamente le tomé el pulso y él le había dado, se le había bajado el azúcar, o sea, le había dado un bajón de azúcar inmediatamente. Entré, pedí una Coca-Cola, se la dimos como pudimos a tomar al señor y ya a los 5 minutos él ya estaba reaccionando nuevamente. ¿Por qué no me dio miedo? ¿Por qué no le da miedo a uno? Porque ya está acostumbrado a uno a convivir con la muerte. No es que le tenga miedo yo a la muerte, sino que le tengo respeto. Pues sí. Oye, hay alguien ahí viéndonos, no sé quién sea. Saludos a quien nos esté viendo ahí por el en directo en el YouTube. Y bueno, acá tengo también en la página del Pato Rocho Oficial. Saludos. No parece que nadie me está viendo, pero igual. No, te digo, yo no tengo miedo. Yo, para mí, la muerte es una cosa bien normal. Y yo he visto muchas tragedias. O sea, no he visto accidentes grandes, pero he visto muertes de cuando la gente es balaceada, así cerquita. O cuando la gente ha sido acuchillada y se mueren ahí en el momento. Y se me hace como una cosa irreal, una cosa que no me la creo, el hecho de que un ratito estás vivo y al siguiente ratito ya no estás. Entonces, eso se me hace como una cosa bien increíble, como a dónde se va el alma, como dices tú. Y tiene que haber algo, o sea, no es nomás la carne. Tienes que tener algo dentro de ti, tu espíritu, tu... No sé cómo se le llamen, a dónde vayan ni nada. Algo después de la muerte, dices tú. No, dentro de ti hay algo que te da la vida. Porque si te pones a pensar, esto es hasta va a sonar estúpido, pero a la misma vez no es estúpido. Tú así como estás es como vales. Sí. Para todos. Incluso para la gente de migración. La gente, si está viva, vales para migración. Si estás muerto, ya no te sacan del país. Sí, híjole. Eso es algo bien fuerte y es algo que es verdad. Esa no me la sabía. Si tu espíritu está dentro de ti, vales mucho. Si tu espíritu no está dentro de ti, si ya se fue, tu cuerpo inerte no vale para... Nadie lo quiere, más que los de la funeraria, porque se van a sacar una feria. Pero si migración te ve, así no te echa para afuera, al menos que te quieran repatriar a alguien o que te pidan de México o lo que sea. Pero ya no te ponen caso, ya valió. No es algo bien estúpido, bien ilógico. Pues sí, mejor te dejarían vivo aquí y ya muerto. Y ya, ¿verdad? Repatrian todo lo pues que sí. Quieran, ya no sientes nada. No, pero yo ni muerto, yo ya quiero no aquí. De tu familia, aquí que me dejen. Y bueno, ¿qué es lo que tú piensas sobre tu funeral? Por decirlo, ¿cuál sería? Ya sé que es una cosa bien ilógica, pero ¿cuál sería tu funeral perfecto? Mi funeral perfecto para mí, ya lo he pensado mucho. ¿Eh? Y yo quiero que, yo sé que siempre van a llorar porque voy a hacer falta, sea como sea, aunque a veces hable tonterías o no salga bien con alguna persona, pero me van a extrañar, ¿verdad? Pero yo... Ay, bien segura de que la vamos a extrañar. Sí, me van a extrañar, me van a llorar. Ok, ¿y luego? Entonces, yo quiero que todos se vistan de blanco. De blanco. No quiero que se vistan de negro, porque es lo usual siempre que en un globo con una cinta pongan en una tarjetita lo que algún día quisieron decirme y no me lo pudieron decir. Flores blancas. Rosas blancas. Rosas blancas. Calla lilies. A mí me gusta todo lo que es blanco, rosas, claveles blancos. Eso quiero yo. No quiero mucho luto, no quiero... Pues si no, luto, ¿por qué? ¿Para qué? Yo quiero que se acuerden de mí, de cómo era yo en vida. No que se diviertan con mis bobadas que a veces decía, con mis malos chistes, que no sé ni contarlos ni nada. Que me recuerden por lo que yo era, viva, en persona. No, ¿y qué eras viva? No... Lo valioso que he sido para la gente. ¿Verdad? Uy, porque uy, yo uy. Sé que esta sí tiene el ego bien inflado, mira. A ver. A más de alguna persona. Te quiere. Me quiere. Tu esposo y tus niños. Sentir feliz. No, cierto, no. A más es pura... de alguna persona le he levantado el ánimo alguna vez. A más de alguna persona le he dado un consejo, ya sea bueno o malo. Pero a más de alguna persona yo he hecho sentir mi presencia. Eso, así se habla, Chihuahua. ¡Bravo! He dicho, un dicho. Ya dijo la diputada Livni Calderón. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que nomás esté la gente más cercana. Pero no que me vean ahí tendido, no. Así como se murió el pato, así que lo metan al horno. Yo Yo quiero que mis fans estén. Mis fans. Y quiero eso, quiero que la gente nomás haga una reunión y se pongan una peda, pero buena peda. Una ahí, mega ahí borrachera. Estaremos. Muchas botellas de patrón. A chupar gratis. Eso no necesitas que se muera el pato. Tú puedes chupar cuando quieras. Que se pongan una borrachera, que disfruten, porque el pato nunca fue aburrido, el pato nunca, pocas veces cuento yo mis tristezas, y cuando los cuento, las cuento así como, no para que todo el mundo sepa, sino a nomás alguien que me escuche, y eso es todo, o sea, que estén bien la gente, que no se agüiten, de todos modos. Pues qué, la vida no se acaba hasta que se acaba y a eso, para eso nacemos, para morirnos. Entonces, lo más importante es ser feliz y lo más importante es disfrutar. Nos faltan 10 minutos para irnos. ¿Quieres ir con música o nos la aventamos de una vez? Pues una cancioncita y regresamos. Una cancioncita y regresamos. Ok. Échale candado a la puerta, anda hambriento el animal. Escóndele la bicicleta, al niño déjalo llorar. Anda, suelto el monstruo. Anda, suelto el monstruo. Quítale las llaves del auto a ese muchacho loco. No sabe lo que es caminar con los zapatos rotos. Háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre, no apagues la luz. Dime que no te irás a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Arrúllame, madre, persígame tú. Enciende la luz, a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Háblame, háblame del monstruo. Háblame del monstruo. Habla con la niña de sexo, le llegó la pubertad. En vez de cepillarle el cabello, cuéntale del animal. Háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre, no apagues la luz. Dime que no te irás a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Abrázame, padre, cerremos la puerta. Debemos hablar. El monstruo anda afuera, comiéndose el alma de la humanidad. Ándele, no le pegue el micrófono. Y estamos de vuelta ya aquí dándole sus buenos pencazos, como decimos en mi país, al micrófono. Ya casi, como todo buen programa tiene un principio, todo programa tiene un final. Ya casi estamos a la despedida de nuestro programa, pero ¿no les gustaría, mis queridos amigos? Ahí mi querido amigo que nos está escuchando, ¿cómo se llama? El fan que nos está escuchando ahí. Después te digo. Pues él ahorita, si tiene esto, alguna pregunta, pues puede hacer. Nosotros la contestamos al aire ahorita, ya que para eso estamos, para contestar sus preguntas, lo que en el, sus inquietudes que tengan. El tema de hoy es el tema de la muerte, en el que nadie queremos pensar, en el que nadie queremos decir, sí, algún día yo voy a, como decimos en mi país, estirar la pata, o en tirar el caite, decimos en mi país, para los que son guatemaltecos, El Salvador, me entenderán, ¿verdad? Mexicanos, no sé si me entenderán, no. Pero nosotros no hablamos así. ¿Estirar el nopal? Ah, sí, tirar la pata. Ah, estirar la pata, no, estirar el nopalito, dije yo aquí. Estirar el nopalito. En la frente. No, bueno, la cosa es, en realidad, ya nomás nos quedan 4 minutos. En realidad, mi gente, yo creo que tenemos que prepararnos, tomar conciencia de que nos vamos a ir algún día. No dejar problemas, como dice Livni, que siempre nos morimos y hay el que viene atrás de nosotros que pague. El de atrás paga, dice. El de atrás paga. Y muchas veces eso yo lo veo como irresponsabilidad también. El hecho de que te valga madre. O sea, te moriste y te valió madre ahora sí que la vida. Yo creo que eso no está bien. Hay que ser conscientes de que nos vamos a ir, aunque estemos jóvenes, aunque estemos grandes, aunque estemos como sea. Y otra de las cosas también, hay que empezar a vivir. Hay que empezar a vivir, hay que empezar a estar bien. ¿Eres feliz tú? Sí, soy feliz. ¿Qué te falta para ser completamente feliz? Tus papás, ya mis sé. Mis padres. Que están allá en Guatemala. Fíjate que yo siempre trato de ver la vida de una manera positiva. Cuando pasan cosas tristes o cosas que no me gustan, trato de darles otro sentido. Te digo, ahorita estoy pasando por unos problemas bien grandes de familia. Mucha enemistad, mucha cosa que de entre familia, por propiedades, que no viene ni al caso ahorita mencionar, pero yo digo, el día que me muera no me voy a llevar nada. El día que me muera, te voy a dar un susto. Les voy a meter un susto. Vénganos a visitar a la radio, por favor. Así, ya anda el pato, ya nomás que escuchen. Pato aquí en su show. Y y hay que empezar a vivir, hay que empezar a ser felices, hay que empezar a que nos valga madre las cosas. En cierto sentido, se puede decir. Porque nos vivimos preocupados de lo que va a pasar cuando no sabemos si va a pasar. Porque el futuro no existe. Ahorita lo que existe es esto. El ahora. La canción que acabamos de tocar ya se fue. Ya no está. Ya es pasado. ¿Sí? Entonces hay que vivir el ahorita. Y pues nada. ¿Tienes algo más que decir? Me gustaría decirles y dejarles en énfasis, mis amigos, de que siempre que le tengamos respeto a la muerte. ¿Que le tengamos respeto? Le tengamos respeto a la muerte. Porque muchas personas no le tenemos el mínimo respeto a la muerte. Se puede decir a las personas que han fallecido, que no les juzguemos, que tratemos la manera de ayudar en ese momento, dar nuestro apoyo, nuestra mano amiga a sus familiares que están viviendo el deceso de una persona, de un fallecimiento, de alguien que ha muerto. ¿Por qué? Porque acuérdense que un día nos va a tocar a nosotros y vamos a querer absoluto respeto para nuestros familiares también. En esos momentos necesitamos apoyo, en ese momento necesitamos un abrazo, necesitamos una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque la muerte es es respetarnos también a nosotros mismos, como respetar a las personas que han fallecido, a sus familiares. Allá en Guatemala se acostumbra de que hay unos chistes, se llaman chistes de velorio. ¡Ah, carajo! ¿Qué será eso, verdad? Pues chistes de velorio, están en el velorio, están jugando cartas allá en Guatemala, están teniéndole respeto a su manera a la persona que falleció o a los familiares, se ponen a jugar cartas, a tomar a su cafecito con pan, su chocolatito, sus tamales, no sé qué acostumbren en México, pero en Guatemala acostumbramos los chuchitos. Ya es hora, nos vamos. Y bueno, ya estamos ya a finales, mis queridos amigos, y no les digo adiós, sino que hasta pronto. Les habla su amiga Livni Calderón. No se les olvide, el 10 de febrero están todos invitados aquí en el Centro Cultural de México a la noche de boleros. Así que les invitamos a que vengan a divertirse. Las entradas se estarán vendiendo aquí en la radio. Pueden llamar a su programa No Más Golpes. Y no se les olvide, 714-362-6463 con la chiquita de la radio. Sus preguntas y comentarios que tengan, algún tema. Y el www.radiosantana.org. Y no les decimos adiós, sino que hasta el martes. Hasta el próximo martes, dice mi querido amigo Pato Rocha, y Dios les bendiga y hasta pronto. Les habló la chiquita de la radio con su amigo el Pato Rocha. Bye. No. somos más que el mismísimo pescado. Se trata de un pescado al que si muchos tienen por pescado es porque fue pescado, pero por lo demás no es un pescado. El caso es que pescado no pescado tiene piel que no parece de pescado, pero por lo demás no es un pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Y tiene una rareza singular en un pescado, no le gusta ser pescado. Y eso que se lo dan recién pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Congrio, carpa, gata, lobo, lisa, lengua, locha, lucio, mero, perca, raya, rape, rubio, trilla, trucha, pargo, cherna, blanco, bagre, carpa. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. En el presente, mueve, no seas inconsciente, no puede haber marcha atrás. Mira la evolución del inhumano, valora papeles en vano y el monitor es su hogar. Rabia es lo que siente una niña pequeña, apenas camina cuando matan a su mamá. Y muerte es todo lo que te rodea si tienes la piel morena o si te atreves a pensar. ¡Páralo! ¡Detén este tren! Del deli, no puedes con él. Páralo y vuelve a empezar. Ponte las pilas, el niño de nuevo caramba.